Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Le damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes 20 de septiembre de 2013. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico Luis Yerloyo, y quien estará narrando para ustedes durante la próxima media hora, Daniel Liendo Jiménez. A continuación, los titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro cumple segundo día de visita oficial a China, ratificando la alianza estratégica y ampliada a términos concretos. Plan Cuatro Cuerdas, una patria, estará presente en el festival Sonamos Latinoamérica. Estudiantes marcharon para celebrar logros del gobierno nacional. Cultura. Tradiciones de los pueblos indígenas se rescatan en el texto Los Yanomami. Compañía Nacional de Música ofrece conciertos gratuitos todos los fines de semana. Obra La Consagración de la Primavera se estrenará este 27 de septiembre en el Teatro Teresa Carreño. Regionales. Recuperación del Hotel Amazonas es para el disfrute de las y los venezolanos. Internacionales. Crearán centro de estudios sobre Venezuela para enseñar historia de nuestra revolución en China. Plácido Domingo dirigirá y cantará con la Orquesta Infantil de Venezuela en el Mundial de Brasil 2014. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Raúl Figueira, productor editorial del Catálogo del Patrimonio Cultural e integrante del proyecto del censo adscrito a la Dirección de Registro del Instituto del Patrimonio Cultural. Cultura al Día. Las noticias en detalle a continuación. En su visita oficial como jefe de Estado venezolano a China, el presidente Nicolás Maduro ratificó la alianza estratégica del siglo XXI con el gigante asiático y la amplió a términos concretos que se aprecian en los 24 acuerdos de cooperación bilateral entre ambas naciones. El dignatario nacional destacó que ambos países tienen el sueño de crear una nueva humanidad que supere las ataduras del colonialismo y de los imperios para mutuamente conseguir el equilibrio del mundo. Bueno, creo que el sueño chino y el sueño venezolano coinciden. El sueño de una nueva humanidad que pueda vivir en paz, en convivencia, y que pueda superar los lastres de los viejos colonialismos, de los viejos imperios, y poder partir los conocimientos, los avances de la tecnología, de la educación, de la industria, para mutuamente ir consiguiendo el equilibrio del mundo, que era el concepto del libertador Simón Bolívar. Ya nadie se puede sentir como en alguna época en Europa se pretendió, una visión eurocéntrica del socialismo, ¿no? Cada quien con sus ritmos, sus formas de ser, buscando cada quien con su cultura y a su manera la reivindicación de la humanidad. El mandatario nacional subrayó que tras hacer un balance de los primeros 12 años de la Comisión Mixta con el país asiático, han visto cómo se fue configurando un mapa de alianza estratégica extendida en todos los campos de cooperación. Hoy con China se tienen relaciones de trabajo en todos los campos de la energía, petróleo, gas, infraestructura, vivienda, desarrollo industrial, tecnológico y agrícola. El plan Cuatro Cuerdas, una patria, trasciende las fronteras de nuestro país para hacerse presente en el festival Sonamos Latinoamérica, que se realizará entre los meses de septiembre, octubre y noviembre en países como Uruguay, Argentina y Colombia. El festival dará cabida especial al plan Cuatro Cuerdas, una patria, para celebrar junto a nuestro país la declaratoria del año del Cuatro. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en su acostumbrado programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. Es una experiencia muy importante porque nos permite hacer como ese corredor de intercambio, de experiencias, de saberes, y que nos permite además conocer nuestras músicas de forma directa a través de los portadores, que son siempre personas dedicadas a la investigación de nuestras músicas populares, tradicionales, y bueno, son instrumentistas reconocidos en sus países, son docentes. Entonces, bueno, es una alegría que nosotros podamos estar participando en los diferentes capítulos que están siendo programados ahora en toda nuestra América. Acotó el ministro Barbarito que el festival Sonamos Latinoamérica ha sido fundado desde las bases por los mismos artistas y que permite el intercambio cultural a través de la música para sellar el hermanamiento entre las naciones de nuestra América. Son las 12:05. Este sábado, estudiantes universitarios y de bachillerato marcharon para celebrar los logros obtenidos por el gobierno nacional en materia educativa. El ministro para la Juventud, Héctor Rodríguez Castro, encabezó la marcha que partió desde las escalinatas de El Calvario hasta la sede de la Universidad de las Artes, UNEARTE. Somos un país libre de analfabetismo, hemos creado 31 nuevas universidades, 1.200 aldeas, que nos ha permitido eliminar lo que era la población flotante y los bachilleres sin cupo. Y además, bueno, hemos apoyado con instrumentos, computadoras, libros gratuitos. Este año estamos entregando 35 millones de libros, 1.5 millones de computadoras para llegar a 4 millones. Eso nos permite cubrir todas las escuelas, empezar a cubrir los liceos. Y bueno, un movimiento estudiantil que revivió, que está movilizado. No podemos olvidar que en el 99 el gobierno de turno lo que planteaba era la privatización de la universidad. Debatían si un gobierno entregaba un vaso de leche escolar o el otro no. Para nosotros eso no es un debate. La educación es un derecho de los ciudadanos y por lo tanto el gobierno tiene que prestar un servicio público que garantice que haya suficientes escuelas, liceos, universidades para que toda su juventud pueda estudiar. Más un país donde el 60% de la población somos jóvenes. Por lo tanto, el apoyo que tiene que dar el Estado a la juventud, si quiere un país potencia, si quiere un país desarrollado, tiene que ser al máximo. María Elena Ramos, asistente a la marcha estudiantil, nos comenta cómo le pareció asistir a la marcha. Me pareció que fue una marcha muy organizada, unida, creativa. Eso nos da a demostrar que estamos unidos y que somos un equipo totalmente, que la educación va para nuestro país. Gracias a la revolución estamos unidos y pase lo que pase, siempre seguiremos unidos. Y lo importante y lo esencial de nuestro país es la educación y que siempre estemos unidos. La alegría que nos embarga por ser el segundo país de Latinoamérica y el quinto en el mundo en poseer la matrícula escolar más grande nos da la certeza de que todo esto es culpa de Chávez. Cultura. La editorial venezolana El Perro y la Rana del Ministerio del Poder Popular para la Cultura lanzó el texto Los Yanomami, primer volumen de la serie Pueblos Indígenas, dirigida al rescate de las poblaciones originarias. La autoría de la obra corresponde a la antropóloga Hortensia Caballero del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. El texto constituye una galería histórica de vivencias, preferencias gastronómicas, pautas de crianza, sistemas educativos, actividades de subsistencia, creencias religiosas, costumbres, estructura política y situación actual de esa comunidad. Son las 12:08. Como parte de la celebración del año oficial del 4, la Compañía Nacional de Música ofrece una serie de conciertos llamados Desde las Rivas, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Desde este sábado se inició el ciclo de conciertos con el maestro del 4, Ángel Martínez, quien nos ofrece sus impresiones al respecto. Hoy estamos abriendo esta serie de conciertos que se llama el 4 en las Rivas. Bueno, va a traer a varios cuatristas. En esta oportunidad va a estar Juan Peña con varios cantantes tocando música tuyera, que es una cosa maravillosa lo que hacen con el cuatro y lo que hace la música central, que es una maravilla. Vengo con un repertorio más amplio, pero en esta oportunidad vamos a tener la fortuna y el honor de que va a estar Anita Reina, la hija de Freddy Reina, que fue mi maestro por muchos años y bueno, es el gran padre del cuatro, digamos, en el sentido del... la persona que más lo ha estudiado, que más lo ha investigado, que le ha hecho tantos aportes al cuatro, desde la historia, la construcción, la docencia, sistemas de escritura. El aporte de Freddy es inmenso al cuatro. Solo queda invitarlos e invitarlas a disfrutar de estas presentaciones todos los sábados hasta el mes de diciembre a partir de las 6 de la tarde con entrada totalmente gratuita. El Centro Nacional de Danza presenta la obra La Consagración de la Primavera del compositor ruso Igor Stravinsky entre el 27 y el 29 de septiembre en el Teatro Teresa Carreño. La educación musical para esta obra estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la cual será dirigida por el maestro Luis Miguel González. Así lo informó Alice Dota, presidenta del Centro Nacional de Danza. Proyectos que tienen el Centro Nacional de la Música y el Centro Nacional de la Danza. Esto nace de una iniciativa del maestro Toñito Naranjo, poder hacer un montaje coreográfico, porque La Consagración de la Primavera es una obra clásica que se monta para un ballet, de modo de mantener la estructura de lo que es el original, el trabajo de concierto, sino que realmente se montase la obra con el fin con la cual la escribió el compositor Igor Stravinsky para una obra de danza. Es la consagración de una orquesta también, y la consagración, una compañía de danza. Es un rito pagano ruso, de todo lo que es la ritualidad rusa, de manera que empieza a romper ya los cánones del ballet clásico. Dota añadió que desde el 12 hasta el 17 de octubre también se llevará a cabo en Caracas y en diferentes estados del país la novena edición del Festival Mundial de Danza Solo y Duetos, en el cual participarán países como China, Francia, Cuba, España, Egipto, entre otros. Son las 12 con 11 minutos. Regionales. El objetivo del gobierno nacional, a través de los ministros de Turismo Andrés Izarra y Cultura Fidel Barbarito, ha sido la recuperación del Hotel Amazonas para convertirlo en proyecto eficaz y eficiente al servicio del pueblo. Así lo afirmó el presidente del Parlamento Indígena de América, César Sanguinetti, quien destacó que la acción por parte del Ejecutivo no corresponde a una expropiación, porque la infraestructura es un bien de Estado. Luego de la ida de nuestro presidente Nicolás Maduro a Amazonas, en el marco de lo que es el gobierno de eficiencia en la calle, mes de julio, se declaró el estado Amazonas en estado de emergencia por las condiciones pues a que ha venido sometiendo la desidia, la inoperancia, la ineficacia por parte de un gobernador traicionero como es Liborio Guarulla, y pues producto de ello se han venido realizando acciones contundentes y necesarias para lo que puede significar el avance del desarrollo del estado Amazonas. El Hotel Amazonas fue recuperado, ¿no? Es un bien que es considerado patrimonio cultural, sin embargo estaba dado en custodia a la gobernación del estado Amazonas, pero después de múltiples inspecciones, tanto por el CENIA como por el turismo, INDEPAVI, sanidad, se determinó una serie de irregularidades desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista del funcionamiento, que conllevó a la realización de una medida legal desde todo punto de vista. Se hizo a través de un tribunal, como lo ordena la ley, pues como está determinado. Sanguinetti indicó que se ha venido ejecutando acciones contundentes y necesarias para el desarrollo turístico y cultural de la región. El Hotel Amazonas, registrado como Patrimonio Cultural desde el año 2005, fue recuperado el 11 de septiembre del abandono de la administración de la gobernación del estado Amazonas. Internacionales. La Universidad China Nankai y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela acordaron la creación del Centro de Estudios sobre Venezuela para enseñar la historia de la revolución. Este centro de estudios tendrá como principal función exponer los aspectos más importantes de la economía, la política, la cultura y la sociedad venezolana, sostenidos en el país durante 14 años de revolución bolivariana. En la primera etapa de creación de este centro de estudios, se organizará el recurso humano que participará en las actividades académicas y culturales. La creación de este centro de estudios se dio como resultado de los convenios entre Venezuela y la República Popular China, países que desde 2009 estrecharon lazos con acuerdos estratégicos para el beneficio de ambos pueblos. El maestro Plácido Domingo dirigirá y a la vez cantará con la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela en dos conciertos durante la celebración del Mundial de Brasil 2014. La información la dio a conocer el creador del sistema de orquestas juveniles e infantiles del país, José Antonio Abreu, quien manifestó que serán dos conciertos de mucha importancia para la Sinfónica Infantil. Las presentaciones se acordaron por pedido del mismo tenor español, quien visitó en el mes de agosto a los jóvenes durante el Festival de Salzburgo 2013, festival más importante del mundo. Por otra parte, las fechas de los conciertos no han sido publicadas ni definidas hasta el momento, señaló el maestro Abreu. Son las 12 con 15 minutos. Entrevista. Y tal como lo habíamos anunciado al inicio de la emisión de Cultura al Día, ya tenemos con nosotros vía telefónica al compatriota Rafael Figueira, productor editorial del Catálogo del Patrimonio Cultural e integrante del proyecto del Censo, adscrito a la Dirección de Registro del Instituto del Patrimonio Cultural, a quien saludamos y damos las buenas tardes. Adelante, hermano, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a la entrevista y demás. Una cosita nada más, no es Rafael, es Raúl Figueira. Adelante, Figueira, está en completa razón, así lo dice el guión. Me equivoqué y es Daniel Liendo que le recibe. Adelante. Bien, pues mire, básicamente lo que les comentaba era que el proyecto Censo, el Patrimonio Cultural, es como una especie de inventario que estamos haciendo desde el año 2004 de todos los bienes culturales que tiene la nación. De hecho, está hecho este inventario a nivel de los municipios y de los diferentes estados del país. Este inventario se edita en forma de libros. Justamente este es un poco el trabajo que yo llevo adelante dentro del Instituto del Patrimonio Cultural, que es justamente la elaboración de unos catálogos impresos que hasta el año 2012 han estado saliendo y conteniendo cada uno de los bienes patrimoniales que las propias comunidades deciden que son justamente sus valores patrimoniales, sus valores culturales patrimoniales, porque esencialmente es todos aquellos bienes de interés cultural de la nación propiamente. No es que se haya dejado de hacer los catálogos del patrimonio cultural, de hecho se siguen haciendo. Algunos de ellos inclusive se han impreso no en papel sino de manera digital y están a disposición del público, tanto los que fueron impresos de manera digital como los que fueron impresos en papel, los puede conseguir en PDF en la página web del instituto, que es www.ipc.gov.be. Un poco esa es la historia de este registro del patrimonio cultural. Aquí tenemos un apoyo de la mesa periodística de Cultura al Día, donde nos dice, amigo Raúl Figueira, que es una novedosa visión que ofrece oportunidades, tal como usted lo ha venido diciendo, a nuestras verdaderas comunidades para reconocer sus propios valores. En suma, ¿cómo ha sido la incorporación desde el punto de vista temporal? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo se está realizando el censo? ¿Cómo ha sido la respuesta? Bueno, realmente un censo al patrimonio cultural tiene que ver con el registro de todos nuestros bienes. Nosotros no podemos saber qué bienes vamos a defender si no los conocemos. Entonces, el registro del patrimonio cultural no es una cosa que uno pueda decir empezó en tal momento y terminará en tal otro, porque una de las cosas fundamentales de la cultura es que ella se renueva y se va haciendo y van apareciendo cosas nuevas con el tiempo, inclusive están haciendo fusiones y demás. El proyecto Censo como tal empezó en el año 2004, pero en realidad yo podría decir que empezó antes. Podría decir que empezó en el 96 con el preinventario de bienes patrimoniales y podría decir inclusive que empezó un poquito antes, en 1993, cuando se crea la ley de patrimonio. Es decir, es como una sucesión de eventos que nos llevan a ir conformando lo que es el registro del patrimonio cultural. Ahora, lo que sí le puedo decir es que gran parte de la información que está contenida en el registro del patrimonio cultural está ahora también a disposición del público a través de una nueva herramienta, que es una herramienta digital, que es el patrimonio en línea. Les invito inclusive a todas las personas que nos estén escuchando a que se acerquen un momento a lo que tengan oportunidad al Museo de Bellas Artes, en la sala 6, hay una excelente exposición de lo que es el RPC Venezuela. ¿Qué es el RPC Venezuela? Es como la siguiente fase del censo del patrimonio. Cuando yo le decía que el registro del patrimonio cultural no se agota, sino que se incrementa con el tiempo, bueno, esta es una nueva herramienta que además es digital, que la podrá consultar cualquier persona de cualquier lugar del mundo, a través de internet, es el RPC Venezuela. En el Museo de Bellas Artes van a ver los primeros 50 registros, entre los cuales está, por ejemplo, la espada de Bolívar, por ejemplo, nuestro himno nacional, y pues montones de símbolos que además nos identifican como nación, como cultura, como venezolanos y venezolanas. Estamos conversando con Raúl Figueira, productor editorial de los catálogos del patrimonio cultural e integrante del proyecto de censo, adscrito a la dirección de registro del Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, de acuerdo al último censo, ¿cuál ha sido el incremento que se pueda tener ahora, para que la audiencia lo conozca, de los bienes culturales a nivel nacional? Realmente yo lo definiría del lado más bien cualitativo más que cuantitativo. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjese, hasta 1996, 1997, la mayor parte de los registros que se hacían de los bienes culturales tenían que ver con iglesias, con monumentos, con plazas, etcétera. Desde la implementación del Censo del Patrimonio Cultural, que además busca la manera de hacer visible toda nuestra cultura, sobre todo la cultura inmaterial y la cultura que no es tan visible, ya los registros incluyen, por ejemplo, a parteras, sobanderos, músicos, hacedores de instrumentos musicales. Es decir, no hay, no se podría decir que el incremento tenga que ver con la cantidad, que sí, que hay una cantidad mucho mayor. Digamos que hasta 1996 habían unos 1.200, 3.000 registros, y ahorita pues ya sobrepasan los 18.000. Y le estoy hablando de cosas que no son solamente objetos o bienes muebles, que era lo que se hacía antes, sino que ya se incluye también a los hacedores, a los portadores de saber, a aquellas personas que con el trabajo diario crean lo que nosotros somos. Bueno, y aprovechando lo de las categorías, y usted que nos verse de eso, porque escuchamos que tiene experiencia, nos está hablando de fechas como el año 93, cuando fue la promulgación de la ley, del año 96, del preinventario. Pero en gobierno bolivariano, en 2004, es que ha arrancado el censo. Y entonces decimos, hay cinco categorías: los objetos, lo construido, la creación individual, la tradición oral y las manifestaciones colectivas. ¿Es cierto? Sí, de hecho estos son los cinco, disculpe que lo interrumpa, estos son los cinco capítulos de cada libro que de los catálogos del censo. Y eso, claro, es un proyecto que viene desde el 2004 para acá, pero se ha nutrido, como le dije, de toda la conocimiento que también estaba previo. Digamos, la idea es ir sumando todo lo mejor para ir haciendo cada vez un registro mucho más complejo, mucho más completo, y que pues la gente tenga la oportunidad de conocer todo un panorama lo más amplio posible de todos nuestros bienes culturales. Amigas, amigos, son las 12:23 minutos. Estamos conversando vía telefónica con Raúl Figueira, productor editorial del Catálogo del Patrimonio Cultural, que entre otras cosas nos dice aquí que los catálogos del patrimonio cultural son un inventario de nuestra identidad. Te permiten entender cuáles son los bienes culturales que tenemos como nación para poder identificar dónde están, cuántos son, cuál es su estado de conservación y planificar sus formas de recrearse. Amigo Figueira, háblenos un poco sobre esto, esta información que aparece en la www.ipc.gob.be. Ahí está al día, ahí tenemos al día todo lo que hemos venido realizando, ¿verdad? Sí. La verdad es que, bueno, tanto como al día siempre se escapa alguna que otra cosa, ¿no? Pero porque la misma realidad es muy dinámica. Ahora, la ventaja justamente de llevar el Censo del Patrimonio Cultural al RPC Venezuela, que es esta nueva herramienta de difusión de la información, nos permite justamente agilizar también las correcciones que se puedan hacer. Usted sabe que cuando uno está en trabajo de campo, muchas veces por el mismo apuro de llenar una planilla o porque una persona nos la llene, tal y qué sé yo, la información no llega completa. La gran ventaja de un sistema informatizado es que cuando las personas tienen acceso a esta información pueden darse cuenta, ah, no, mira, aquí hay un error, y decirnos inmediatamente, mira, hay un error en tal ficha, en tal registro, en tal cosa, esto es lo que ustedes tienen que hacer para arreglarlo. O la gente dice, ah, mira, le falta una fotografía sobre el pabellón criollo, yo tengo una fotografía muy buena, y entonces la gente la ofrece. Y es la construcción, justamente, una construcción colectiva del patrimonio de todos. Y aquí nos amplía también este material de nuestra mesa de prensa, donde nos dice que estos registros, amigo Figueira, nacen desde la valoración comunitaria, tal como usted lo está diciendo, confirmando que en Venezuela somos y seremos una nación multiétnica y pluricultural. Háblenos de la gastronomía un poquito, ya que estamos a esta hora de almuerzo y Alba Ciudad 96.3 FM en vivo, en Cultura al Día, está conversando de esto. Háblenos de la gastronomía. ¿Qué se ha sabido de, aparte de la arepa, aparte del dominó, aparte del pabellón? Háblenos algo de eso. Bueno, propiamente en los catálogos del Censo del Patrimonio Cultural, en la sección destinada a tradición oral, aparecen todas las recetas del cocino. Como el censo se levanta justamente por estados y propiamente por municipios, de hecho, usted agarra un libro del censo y usted va a ver uno, dos o tres municipios a lo sumo en cada libro. Entonces, ahí en tradición oral le deben aparecer las recetas emblemáticas de la culinaria, de la gastronomía de ese lugar, de ese municipio. Lo importante de esto justamente es que esta gastronomía y toda esa información que aparece ahí en tradición oral la levanta la misma gente de la comunidad. Es decir, ¿cómo se levantó el censo? El censo se hizo buscando a personas en las casas de cultura, en las alcaldías, en las direcciones de cultura, en las escuelas y demás, y quisieran hacer una, bueno, también la gente de Misión Cultura, que quisieran hacer un trabajo de levantamiento de la información de sus comunidades. Y en este trabajo de levantamiento de información, pues las personas eran, las personas del lugar, eran las que levantaban la información sobre lo que creían ellos que era patrimonial propiamente. Y eso es lo que llegaba aquí al instituto, y aquí era donde uno pues como que le daba la forma, le daba la formalidad, y lo convertía en eso que son los catálogos del patrimonio cultural, en los libros propiamente que se va a poder ver tanto en PDF, en la página del instituto, como en físico en muchas de las bibliotecas, a través de la Biblioteca Nacional también lo va a poder conseguir. Inclusive muchos de estos libros, si usted quiere conseguirlo, usted se acerca a las librerías del sur, y ahí en las librerías del sur los están vendiendo. Y a precios módicos. Claro, un libro perfecto, hecho con todo el amor que usted se puede imaginar, de unas cuantas páginas, 80 y tantas páginas, y además no le debe llegar ni siquiera a los 60, 70 bolívares, creo que hay un papel glacé, una edición bastante bien cuidada. Entonces usted lo puede ver, acérquese a las librerías del sur y pregunte por los catálogos del Censo del Patrimonio Cultural, y usted va a encontrar allí el testimonio de una nación que está en perpetuo cambio, haciéndose cada día dentro de su propia identidad y generando su propia cultura. Bueno, y así le agradecemos, a menos que el amigo Raúl Figueira quiera añadirnos algo. ¿Quiere añadirnos algo, hermano? Lo único que quisiera reiterarles a todas las personas que nos escuchan es que si tienen oportunidad, pasen por la sala 6 del Museo de Bellas Artes. Hasta enero de este año van a tener la oportunidad de ver los 50 primeros registros del RPC de Venezuela, que es, como le digo, la siguiente fase, la fase más evolucionada de lo que es el proyecto Censo del Patrimonio Cultural. Es importante porque ahí están los 50 registros, los 50 primeros registros de esa nueva herramienta que pues la gente va a poder ver hasta en vivo. Ahí está una réplica de la Espada del Libertador. Ahí hay pues piezas arqueológicas y demás que sería bueno que todo el mundo pues pudiera ver y disfrutar. Y con esta llamado reiterado para que asistamos al Museo de Bellas Artes, a la Sala 6. Agradecemos una vez más a Raúl Figueira, productor editorial del Catálogo del Patrimonio Cultural e integrante del proyecto de censo adscrito a la Dirección de Registro del Instituto del Patrimonio Cultural. Amigas, amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, con esto llegamos al final de Cultura al Día por el día de hoy, lunes 23 de septiembre de 2013. Recuerden seguirnos en el Twitter a través de @culturaaldia, búscanos en Facebook por Cultura al Día y escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo Luis Yerloyo, en la redacción y producción Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Y quien les acompañó durante toda esta media hora, Daniel Liendo Jiménez. Buen provecho, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Música.